Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Acostumbrarse que soy presidenta, así que hagan una consigna con ovarios en todo caso, porque no va a ser. Y estas son las palabras de la presidenta Cristina Fernández al presentar un anteproyecto para una nueva ley de radiodifusión en Argentina. Este anteproyecto tiene como base los 21 puntos básicos que presentó la coalición para una radiodifusión democrática. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. A ver ahora. Empuja, empuja, empuja. No, no entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá. A ver. Mira para acá, tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en la lucha por los derechos de la comunicación, lo que se ha logrado en Argentina realmente es un precedente. Y esto puede generar reflexiones en otros puntos de América Latina. Vamos a escuchar a Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, para que nos dé detalles de esta jornada realmente histórica e importante que han logrado las organizaciones sociales. Adelante, Pepe. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Así es, luego de 25 años de democracia, un gobierno, el gobierno nacional encabezado por la presidenta Cristina Fernández, presentó públicamente un proyecto de ley de radiodifusión para reemplazar al decreto ley impuesto por la última dictadura y que aún está vigente. La propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, así se llama, fue presentada ayer en un acto encabezado por la presidenta en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Y este anteproyecto incluye los 21 puntos por el derecho a la comunicación que están siendo impulsados hace más de 4 años por las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática. El punto principal, amigas y amigos de América Latina, es que se reserva el 33% de las frecuencias de radio y de televisión no para las empresas comerciales, sino para las organizaciones sociales sin fines de lucro. El hecho de reservar el 33% del espacio audiovisual de la Argentina para organizaciones que no tengan fines de lucro nos va a dar una garantía de eso. Por primera vez, iglesias, universidades, fundaciones, sindicatos, organizaciones que no tienen fines de lucro, podrán acceder a tener una señal de transmisión, una voz, un lugar donde expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que les pasa. Y lo de ayer fue un logro histórico, aunque es un primer paso, porque en esta propuesta que presenta el gobierno tomando los 21 puntos que proponía la coalición por una radiodifusión democrática, se considera la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía como hoy. En la actualidad en Argentina es considerada la información y la comunicación. Ahora se abrirá un periodo de debate en audiencias públicas durante 60 días, foros de debate que se van a realizar en distintos distintos puntos del país para que ciudadanos o organizaciones puedan realizar sus propuestas. Terminado ese periodo, el proyecto va a ser presentado en el Congreso Nacional para que lo traten las dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Día histórico, Carlos, amigos y amigas de América Latina, porque esta es una lucha de años de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos, de radios comunitarias, de los especialistas, de las principales eminencias de la comunicación en Argentina, de los trabajadores de los medios de comunicación, de los actores, de los productores de cine, de los productores independientes. Un gobierno toma una propuesta para una ley de radiodifusión que rija la radio y la televisión y la presenta incluida en un proyecto de ley. Es el logro que queríamos contarle, nuestra alegría en el día de hoy para toda América Latina y el mundo. Es todo desde Farco en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder. Y nos silenciaron a todos, no solo con el terror y la muerte, también con la ley. Porque la ley de radiodifusión que nos rige es de la dictadura. Porque no se debe convivir con leyes de la dictadura. Porque lejos de ser derogada por los gobiernos de la democracia, la ley fue profundizada. Porque eso hace que vos y yo veamos, escuchemos o leamos lo que otros quieren sin la mínima opción de participación. Sin la mínima opción de participación. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Usted está escuchando Contacto Sur. Y el séptimo encuentro de El Cóndor y el Águila se está desarrollando en la ciudad sagrada de Tiahuanaco, en Bolivia. Y para los detalles de esta actividad, ya está Ana Acosta y Jorge Cano de El Churo Comunicación para que nos dé más información. Adelante. Les saludamos desde acá, desde el Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiahuanaco, a toda Latinoamérica, para contarles cómo se ha desarrollado el séptimo encuentro del Cóndor y el Águila aquí en la ciudad sagrada de Tiahuanaco. Llegaron delegaciones de Perú, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, desde el norte de América, desde el Canadá hasta la punta, hasta muy abajo del sur de Sudamérica, con el afán de reunirse en este séptimo encuentro espiritual. El objetivo de este encuentro es juntar todos los saberes y las energías que tienen los ancestros que nos han heredado a través de la tradición, a través de la cultura milenaria que se encuentra todavía viva. Les contamos que en la tarde se realizaron varios eventos, digamos, discusiones, debates. Y una de las cosas principales que salió es el hecho del ser indígena. Los indígenas hablan acerca de que ellos se sienten originarios de América y quieren ser tratados como tales, así que piden la defensa del agua, del territorio, de la tierra. Hicieron una mención especial acerca de la espiritualidad y el valor que tiene la hoja de coca, a lo menos para los pueblos bolivianos. Además, hablaron un poco acerca del material que construye esta ciudad sagrada, que es la piedra, y de todo lo que significa el valor espiritual de esta ciudad y el valor político también que engendra esta ciudad sagrada, de donde estamos transmitiendo para ustedes, a leer Contacto Sur, Ana Acosta y Jorge Cano de Churo Comunicación. Sala de prensa en contacto. Y ahora nos vamos con Verónica Calvo Piña para escuchar más informaciones de lo que acontece en nuestro continente. Adelante, Verónica, buenos días. Muy buen día, Carlos. Luego de 48 años, Costa Rica y Cuba restablecerán sus relaciones. El presidente costarricense Oscar Arias manifestó que el mundo está cambiando, por lo que si Costa Rica mantiene acercamiento con Rusia y con China, es necesario terminar con el silencio oficial en frente a Cuba. El presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, también aseguró que restablecerá las relaciones con Cuba. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia su primera visita a América Latina. Concretamente, irá hasta México a mediados de abril. El tema, el narcotráfico. También buscarán repasar sus relaciones comerciales luego de que México pusiera impuestos a 9 de cada 10 productos estadounidenses. El mandatario norteamericano irá luego a Trinidad y Tobago para participar en la Cumbre de las Américas. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Muchas gracias, Verónica. Y ya que mencionas a México, para muchos mexicanos y mexicanas el sistema de salud pública es un sistema negligente y de mala calidad. Y ya está con nosotros Mauricio Álvarez, desde la red Boca de Polen. Mauricio, adelante. Y entonces dije que íbamos a reforzar el seguro popular, porque ningún mexicano debe carecer de atención médica ni de medicinas. La salud es una de las necesidades básicas que el gobierno mexicano ha intentado atender. En la pasada administración foxista se creó el llamado Seguro Popular, un mecanismo que atendería a toda la población que no contara con un seguro médico. A este programa se le han inyectado cada vez más recursos económicos, pero ¿qué tan eficaz es el sistema de salud mexicano? Ana Cristina Laurel, exsecretaria de Salud de la Ciudad de México, nos comenta al respecto. El gobierno federal desde el sexenio pasado ha estado promoviendo efectivamente este llamado seguro popular. Se ha logrado un incremento en el presupuesto porque se está dando cada año más dinero al seguro popular. Pero cuando uno revisa eso con más cuidado, resulta que a pesar de este incremento, los primeros dos años, que fue 2005-2006, no hubo un incremento en el presupuesto de salud público global, porque lo que dieron al Seguro Popular lo bajaron al IMSS. Entonces, digamos, fue como, podemos decir, tomaron los huevos de una canasta y lo pusieron en otra. Y de ahí en adelante, los últimos dos años, el 2007 hasta el 2008, ha habido efectivamente un incremento del presupuesto, pero simultáneamente ha habido un subejercicio muy importante. En 2007 se subejercieron el 5 mil millones de pesos y en 2008 6 mil millones de pesos. Lo que quiere decir que al mismo tiempo que hay un incremento, pues no se utiliza este incremento. Es una realidad que en los hospitales la atención médica no es de muy buena calidad. ¿Qué pasa cuando existen los recursos, pero no se invierte en la infraestructura adecuada? Que todos sus habitantes estarán protegidos por una institución pública de seguridad social. O sea, ese subejercicio se expresa inmediatamente en la falta de medicamentos. No hay algunos de los insumos mínimos, como puede ser sábanas, como puede ser la sutura, etcétera, y también hay una falta de personal. Entonces, eso nos lleva a un tema muy, muy grave, que es que por una parte se dice que se tiene un seguro de salud, pero si uno tiene un papel en la mano que dice que uno tiene derecho a atenderse y no se puede atender, entonces pues es eso, es un papel en la mano que dice que uno tiene derechos, pero que uno no puede ejercer. Reportando para Leer Contacto Sur desde México, Mauricio Álvarez de la red de comunicadores Boca de Polen. Muchas gracias, Mauricio, por esta información. Y desde Norteamérica nos vamos hasta el Caribe. En República Dominicana, las y los bomberos y otros organismos de socorro no cuentan con los recursos necesarios para atender las emergencias. Y para estos detalles, desde Radio Ceibo ya está Aridio Castro. Saludos, amigos y amigas de Contacto Sur. La República Dominicana está en una constante amenaza no solamente por estar ubicada en el mismo trayecto de los huracanes, sino también por la fragilidad de sus estructuras y la poca cultura de prevención y reacción que tienen las gentes ante cualquier desastre natural o provocado por los seres humanos. Por lo tanto, los cuerpos de socorro deberían ser las instituciones mejor equipadas y preparadas, pues de ella dependen miles de vidas de dominicanos y dominicanas, pero esta situación deja mucho que desear. Operamos con déficit presupuestario, las limitaciones económicas, y eso realmente pues minimiza la capacidad de respuesta que podamos ofrecer. Por ejemplo, tenemos el grave problema en lo que concierne a la Romana, tenemos los equipos, pero no hacen falta recursos humanos. O sea, un jardinero fácilmente gana más que un bombero. Tenemos lamentablemente mucha necesidad de mucha precariedad. Nuestros vehículos ya están ya dando los últimos toques debido al gran tiempo de uso que tienen. Bombero, bombero, yo quiero y a veces tenemos que salir a pedir combustible porque no tenemos un presupuesto que nos asigne el ayuntamiento. No nos pagan sueldo tampoco. Pero bombero, yo quiero ser bombero. El cuerpo de bombero existe por la vocación de servicio hasta dar la vida que tienen muchos dominicanos y dominicanas de buena voluntad. Pero esto no es suficiente para salir al frente de las desafiantes y peligrosas situaciones en las que se encuentran nuestros bomberos todos los días. Desde República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Muchas gracias, Aridio, por esta información. Y hoy, 19 de marzo, se cumplen 6 años de la invasión de Estados Unidos a Irak. Estados Unidos invadió Irak en nombre de la democracia, pero lo cierto es que estaba sediento de petróleo. Esta invasión genera todavía rechazo en la comunidad internacional. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.